Batifondo sigue. Batifondo sigue y estamos en el bloque cultural. ¿Qué vamos a presentar ahora? Vamos a presentar una propuesta, una convocatoria que se va a abrir en muy poquito. Va, es en un poquito, en 2 o 3 semanas, a partir de junio va a haber una convocatoria para un frente de artistas. Es una propuesta que nace de la Casa Popular Vientos del Pueblo y la Casa Popular Azucena Villaflor, ambas pertenecientes a la corriente Juventud Rebelde de Rebelión. La idea del frente de artistas no la voy a contar yo. No la voy a contar. ¿Y quién yo la va a contar entonces? La va a contar una de las personas que está organizando el frente de artistas, llamado Yamil. Frente de Artistas es una idea que nace a partir de la necesidad de trabajar lo que tiene que ver con la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra idea es poder debatir sobre la cultura actual y, en base a esos debates que vemos, realizar intervenciones a lo largo de la ciudad. Pero básicamente lo que buscamos es estudiantes de la UBA, del IUNA, del Instituto del EMAT, que ahora está en conflicto. Estamos esperando a ver qué pasa en esa situación. En distintos secundarios, ya sean normales o de arte, y más o menos esa es el espectro de gente que estamos buscando. Bien, ahí escuchábamos a Yamil entonces con un poco esta propuesta, nos resumía la propuesta del Frente de Artistas. Vos decías que había gente de la Casa Popular Vientos del Pueblo, la Casa Popular Azucena Villaflor, pero también ahí menciona Yamil que está integrado o que es extensiva, claro, la invitación para gente del IUNA, gente del EMAD, que ahí también nos recordaba el conflicto que hablábamos un par de semanas atrás, y gente también de secundarios, secundarios de arte, secundarios normales. Y bueno, la idea decían que normales, gente de normales, dije, de normales, de escuelas normales. Majo, no me retes, del otro lado te escucho. No pasa nada, estamos hablando de una escuela, no estamos hablando de una persona diferente. Psicóloga, viste, se pone con la psicóloga. Yo soy socióloga, viste, puedo hablar de anormales también. Déjame, viste. Bueno, decíamos, perdón, para retomar el hilo de seriedad, que bueno, justamente lo que busca este frente de artistas es irrumpir un poco en la cultura interviniendo en los espacios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta que sigue es, entonces, bueno, ¿qué concepción de cultura tienen, no? ¿Qué piensan que es la cultura? La idea que tenemos a partir de la cultura, más allá de lo que pueda ser el contenido, es la forma en que se plantea esa cultura, ¿no? En la forma en que se hace. Un ejemplo puede ser la música. Uno puede hacer una letra expresando algo, pero también puede tratar de buscar un circuito que sea paralelo a lo que es lo comercial. Por lo tanto, se hace política, no de una letra, de lo que se expresa, sino de la forma, desde la base de esa expresión. Bueno, para nosotros esta es la importancia, encontrar una manera alternativa de expresión hacia la ciudad, que a su vez comunique una idea, pero que también busque una manera alternativa de expresión. Bien, y ahí seguimos escuchando a Yamil Baldomir. Rima el nombre de Yamil, nunca me había percatado de eso. Buen nombre. Buen nombre, gran nombre. Decía justamente sobre la concepción de cultura que tiene este frente de artistas. Una cultura, si se quiere, que busca romper con las formas hegemónicas, si se quiere, las formas usuales de hacer cultura que vemos todos los días, ¿no? Con la forma en el sentido de la realización y también la circulación, ¿no? Discutir un poco esto, ver cuáles son las alternativas. Y por eso se arma este frente de artistas, para que un conjunto de artistas de cualquier disciplina, ¿no? Pueden ser actores, músicos, pintores, escultores. No es que está cerrado para una disciplina sola. Se junten y puedan, por un lado, problematizar, podríamos decir, la forma en que hoy se practica la cultura en la ciudad de Buenos Aires, la forma en que se, podríamos decir, se enseña también en las escuelas de arte. Problematizar desde ahí y también practicar y hacer, poner en práctica, digamos, todo lo que de ahí salga. ¿Tenemos una tercera parte de la entrevista? Exactamente, nos hablan un poco de qué es lo que hacen O cómo se están conformando y cuáles son sus nuevas iniciativas. A ver, veamos qué nos dice Yamil. Bueno, ahora el Frente de Artistas está en conformación, se van a hacer unos encuentros para empezar a pensar sobre lo que tiene que ver con esta cuestión, empezar a formarnos y a debatir. Los encuentros empiezan el mes de junio, tienen distintas temáticas, que va a ser cultura, la relación de arte y la política, la situación actual en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, ahí se va a hablar de, digamos, la cultura impuesta por el gobierno que hay ahora, que pretende mercantilizar, por así decirlo, todo lo que tenga que ver con expresión cultural. Entonces, eso es lo que buscamos disputar. Buscamos formar una cultura contraria a lo que propone Mauricio Macri en la ciudad, a través de la colectividad del debate. Bien, ahí teníamos nuestra última preguntita, si quiere, con Yamil, que nos comentaba un poco de esta formación, si quiere, que están haciendo estos tres encuentros. ¿Tenés algún datito más? Tengo un datito. Dame, me gusta. Anoten que va el mail para comunicarse con el Frente de Artistas Futuro, podríamos decir, y saber un poco más de los encuentros, cuándo se hacen, el horario, en dónde. La dirección de mail es frente.artistas.hub, que es hub.rev, rev@gmail.com. Mail complicado, me parece, ¿no? Chicos, ¿qué pasa? Te voy a tirar un dato que sí. Te vas a caer de traste. ¿Sabes que los puntos en Gmail no sirven? No sirven. No sirven, es lo mismo. Así que voy a decirlo de forma más fácil. Frente de Artistas, hubrev, que es Juventud Rebelde, las tres primeras letras de cada palabra, @gmail.com. Ahí se pueden comunicar. Yamil y sus compañeros le van a estar respondiendo cuáles son los días, los horarios, para empezar a formar parte de este frente, para acercarse, para conocer un poco más, etcétera, etcétera. Para suena, hacer algo artístico. Suena re interesante, ¿no? Porque siempre a veces se piensa que, bueno, el arte es creación pura, pero está bueno reflexionar sobre esa creación que hacemos. La verdad es una propuesta más que interesante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a al último. Se nos termina ya casi. Casi, pero ya viene lo mejor, viene la agenda, ¿no? Vamos a un temita para amenizar un poquitito más la tarde y ya volvemos con más Latifón. Construyendo sonidos.